Dame tu mano. Déjame cazar para ti mil o las mariposas que hagan falta. Él te espera cada noche en Onda 10, Patrick de Frutos. Para que tú seas feliz, para que esta noche sea diferente, para que puedas decir que esta es tu noche.